Bueno, bueno, ya es jueves y los termómetros vuelven a bajar de 0 grados en Invernalia, barra Madrid. Empezamos la recta final de la semana y hoy el señor Bato hace pole, arrebatándole el liderato al señor Andrés Ramos, quien hoy no ha estado fino. Andrés, me lo han quitado. J. López alcanza la subpole, la honrosa segunda posición en esta apretada clasificación de vidas en red. Bueno, amigos, pues hoy voy a ser breve porque ando justito de tiempo y quiero hablaros de un tema polémico, el tema del control de armas de fuego, que es un mundo ajeno al pacífico mundo en el que vivimos los españoles, por ejemplo. No estoy hablando de si vives en Colombia, pues la situación no tiene nada que ver con Europa, si vives en otros países tampoco, pero claro, hablo desde una perspectiva que es muy mía. En España las armas de fuego no es que estén reguladas, están hiperreguladas. No es fácil hacerse con un arma de fuego y por supuesto está prohibidísimo portar un arma de fuego porque tiene sanciones, delitos, tiene penas y está muy muy controlada. No puedes, un ciudadano normalmente fuera del mercado ilegal, ¿y a qué clase de gente habría que conocer para comprar un arma de fuego en España? Yo no lo sé. Es decir, yo, si ahora tuviera que comprar un arma de fuego, ¿a dónde iría? Por supuesto, en una armería no me lo van a vender, porque hacen falta permisos, guardia civil, en fin. No es fácil, hay que justificarlo, y si es por uso deportivo, pues tienes que pasarte años. El señor Dioscorp tiene algo de autoridad. De hecho, bueno, después del reciente tiroteo, un tiroteo más en la larga y sangrienta historia de tiroteos en institutos y colegios de Estados Unidos, que esto también es algo impensable para nosotros en España, que haya un tiroteo en un instituto o un colegio, es de una salvajada. Hoy los que cortan los árboles siguen por allí, están más cerca. Pues Parece que es la gota que colmó el vaso. Además, yo creo que Donald Trump tenía una especie de hito que tenía que superar, que era ni más ni menos que las lágrimas de Obama. O sea, durante la presidencia de Obama también le tocó dar el discurso después del tiroteo. Y Obama, pues, que es lo que Zapatero siempre quiso ser, pues soltó sus lagrimillas y todo el mundo, pues ya se ganó a la gente. Donald Trump, evidentemente, no es la empatía personificada, sino más bien lo contrario, pero quiso hacer un gesto bastante más valiente que Obama, bastante más significativo que Obama, que fue sentarse a escuchar a los padres y a los alumnos que sufrieron el tiroteo. Y ahí, a pesar de la campaña de satanización de Donald Trump, que ya os digo que no es un personaje de mi agrado, pero lo que sí me da rabia es que simplemente porque sea un tío no sea personaje de tu agrado, pues ya te dediques a la manipulación informativa. Entonces, es bastante vergonzoso lo que se están haciendo aquí en los medios con Trump. Bueno, pues Trump se sentó con las víctimas, se puso a escucharlas. Ha sido gracioso porque esta mañana he visto en Twitter que alguien ha filtrado un papelito de un cuaderno de notas que Trump tenía en la mano. No sé si es un fake, no sé si es una foto manipulada o no, porque hoy en día la primera noticia tienes que tomarla con cautela, como se puede hacer cualquier cosa con un editor de imágenes, pero alguien ha filtrado una foto en la que Trump tenía una nota en la mano y en la nota decía, como consejos para empatizar con la gente: te entiendo, cómo te sentiste, qué piensas. Entonces, no sé si es real o no, la verdad es que habría que verlo. Pero aunque no sea real, le pega bastante a Trump, que como no tiene mucho don de gentes y ha hecho una campaña tan asquerosa y tan de tanto insulto, pues uno no sabe qué pensar de él. Bueno, Pues dentro de las propuestas de Trump, porque desarmar a la población es algo que no va a pasar. Es decir, el sueño de los hiperdemócratas de desarmar a la población, de establecer controles de armas exhaustivos, eso no va a pasar. Además, hay un sector de la población que identifica el derecho a portar armas como un derecho fundamental. Y si habéis leído los diarios de Turner, que están por ahí en internet, que es una novela, la típica novela de ultraderecha, survivalista, antinuevo orden mundial, pues es una novela de ultraderecha que encontraron en el tío que puso las bombas en, creo que fue en el cuartel general del FBI, en un edificio gubernamental. Se me ha olvidado el nombre. Se me viene a la mente Ted Kaczynski, pero ese es otro, ese es una bomber. Bueno, pues un tipo que puso una bomba en un edificio gubernamental y encontraron los diarios de Turner. La novela básicamente es que me da vergüenza hasta decirlo en voz alta. La novela es que los negros, es decir, los afroamericanos, la gente de color, junto con la izquierda, llegan al poder y se dedican a desarmar a los nobles blancos y pobres y a quitarles sus armas y a detenerlos y tal. Y se organiza una resistencia con un golpe de estado, bueno, una cosa muy ultraderechista y muy y muy al estilo y del gusto de Cletus y de toda esa subcultura que hay en Estados Unidos de gente que vive en Montana y se atrinchera en su finca con armas de fuego y van a ferias de armas y todas estas cosas. Bueno, pues una de las propuestas de Donald Trump fue armar a los profesores. Es decir, que los profesores tuvieran entrenamiento y tuvieran acceso a armas. De esa forma se podrían contener, no evitar, pero sí contener y reducir las víctimas en este tipo de tiroteos. Esta propuesta aquí en España, pues suena como un auténtico disparate. Suena como una barbaridad, ¿no? Como decir, combatir el fuego con el fuego. Pero yo no tengo ninguna simpatía por Trump, tengo que reconocer que es la mejor opción. Es decir, en una situación como la que ellos viven allí, donde tú no vas a acabar con el control de armas. Tú no vas a acabar con el control de armas. No vas a hacerlo, o sea, no vas a empezar una cruzada para quitar las armas a la gente porque vas a tener movidas muy tochas. Lo único que puedes hacer es evitar una situación que es una situación ideal para un psicópata. O sea, un psicópata entra en un colegio, en un campus universitario y se lía a tiros y es un tirador en una galería de tiro al blanco. Es impune y los demás son corderitos. Esto es como si en España tú estás en un centro comercial o en un restaurante y entra un tío con una pistola. ¿Qué haces tú? ¿Tirarte encima del tío? Es que eres un cordero, estás totalmente indefenso. Tú no puedes. O en un tren, como ha pasado ya en Europa, un tío con un machete o con un cuchillo o con una jeringuilla con ácido, como ocurre en Londres, y se está ocultando una y otra vez. Tú no puedes. ¿Qué haces tú? Tú estás con tu mujer y con tus niños y hay un tío con un machete o una pistola. ¿Qué haces? Eres el cuadro vivo de la indefensión. Es que estás a merced del psicópata. Bueno, pues lo que propone Trump es que no estén a merced de los psicópatas. Que los profesores puedan armarse. Recuerdo no hace mucho en una tertulia donde había gente de la ANL, de la Asociación Nacional del Rifle, y gente anti-armas, pues le preguntaron a una madre que había perdido a su hija en un tiroteo de un colegio, que qué pensaba ella. Y claro, todo el mundo pensaba que la madre iba a decir, hay que controlar las armas, hay que limitar su uso. Y la madre lo que dijo fue, si mi hija o sus amigos tuvieran armas, en el momento en el que el psicópata entró en la cafetería de la universidad, a lo mejor hubiera matado a uno o a dos, pero no a más, porque se lo hubieran cargado. Claro, estamos hablando de un escenario distópico, donde, a ver, el hecho es que va a haber armas y siempre las va a haber en Estados Unidos. O sea, tú ya no puedes cambiarlo. Eso ya es wishful thinking. Pues lo único que puedes hacer es competirlo. Esto es la Guerra Fría. Es decir, si tú tienes armas nucleares y yo tengo armas nucleares, aquí nadie hace ninguna tontería porque nos miramos a los ojos con el dedo en el gatillo, pero ninguno tiene ganas de perder la vida. Es el momento de equilibrio. Evidentemente, no es la solución ideal. Se podría, el profesor puede, como dice Bato, puede, sin querer, matar a un alumno inocente en el forcejeo a tiros con otro. Sí. Pero primero, el agresor se lo pensaría mucho, porque dice, yo quiero aquí hacer una escabechina y llevarme por delante a 20, 30, 70, ¿no? El tirador que se dedicó en una especie de discoteca de homosexuales a disparar a esta gente. Este tío actuó con total impunidad. Pero, oye, si ahora los otros están armados, bueno, en el caso del tirador este, alquiló una habitación de un hotel y se puso en modo sniper a disparar, con lo cual era más difícil. Pero otras situaciones similares, el único equilibrio se produciría en el momento en el que todos tuvieran armas, o en este caso la autoridad, que son los profesores. Y sí, me parece una propuesta razonable, sí, me parece una propuesta menos mala, porque la propuesta mala es que la cosa siga como está. Si la cosa sigue como está, los foros están llenos de psicópatas, y en 4chan hay muchos psicópatas que se dedican a decir la tontería de, como se me crucen los cables, me voy a mi instituto con la maleta llena de armas automáticas y me los cargo a todos. Pues sí, porque saben que se puede hacer. Se puede hacer. Les da igual perder la vida, porque son unos suicidas, pero se van a llevar por delante a 20 o 30 chavales inocentes. Qué guay, ¿verdad? Bueno, pues es una solución, no es la mejor, pero es una solución. Lo que pasa es que aquí en Europa, pues se meterán con Trump, por decir algo sensato. Y poco más, amigos. Aquí os dejo. Feliz día a todos. Os dejo con esta polémica reflexión. Que seáis muy felices. Hasta pronto.